ya no tiene para mí tanta importancia, y que todo aquí en la vida es pasajero. Por eso concluyo un amor sincero que tú y yo forramos con el alma. Que un beso ya no tiene para mí tanta importancia, y que todo aquí en la vida es pasajero. Por eso concluyo un amor sincero que tú y yo forramos con el alma. El tiempo te dirá de tus errores, la vida seguirá por su camino, y no podrás culpar a tu destino la renuncia a ser feliz por tus caprichos. Seguirá por su camino, y no podrás culpar a tu destino la renuncia a ser feliz por tus caprichos.